Io, io, check it, desde el Big Bang el universo empezó, un estallido de luz y materia que todo lo cambió, nebulosas se formaron, estrellas brillando en su glow, galaxias en espiral, girando lento, slow. Desde el plasma caliente a la materia oscura, el cosmos se expande, y la energía perdura, planetas y lunas en órbitas puras, gravedad que junta todo, reglas duras. Agujeros negros devorando luz y tiempo, horizontes de eventos, misterios sin aliento, singularidades que retuercen pensamiento, materia que desaparece, deja solo sentimiento. Cometas que cruzan los cielos, hielo y polvo en danza, meteoritos rompiendo la atmósfera, pura balanza, sistemas solares donde la vida tiene esperanza, de la Tierra a Kepler, en la vastedad, una lanza. Fuerzas fundamentales, cuatro pilares de existencia. Gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear, coherencia, nuclear débil, nuclear fuerte, conciencia y paciencia, modelos del cosmos, cuerdas y partículas, conciencia. Big Bang, 13.8 mil millones de años atrás, espuma cósmica inflándose, espacio sin compás, radiación cósmica de fondo, eco que siempre está, pruebas de nuestro origen, la historia que nos da. Estrellas que nacen en nubes de hidrógeno y helio, fusionando núcleos, y liberando radiante premio, supernovas que explotan, esparciendo el atomio, hierro, oro, carbono, el universo en su hemisferio. Galaxias colisionando, danza gravitatoria, formando cúmulos, supercúmulos, historia notoria, materia oscura que sostiene esa trayectoria, sin verla, sentimos su peso, misteriosa memoria. Exoplanetas detectados, mundos lejanos, en la zona habitable, buscando hermanos, Marte rojo, Europa azul, sueños humanos, exploración espacial, misiones, planos tempranos. Cosmología, física, ecuaciones y fórmulas, relatividad de Einstein, espacio-tiempo que formula, velocidad de la luz, límite, regla que acumula, viajes intergalácticos, ciencia que estimula. Agujeros de gusano, teorías de ciencia ficción, viaje instantáneo entre puntos, pura fascinación, paralelos universos, multiverso en expansión, realidades infinitas, capas de imaginación. Materia oscura invisible, 27% del todo, energía oscura 68%, acelerando el modo, galaxias que se alejan, universo en su codo, misterio que nos desafía, ciencia en el lodo. Constelaciones antiguas, mitos en la noche, Orión, Casiopea, historias que nos broche, estrellas que guían, navegantes que se acerchen, antiguos astrónomos mirando cielos que se escuchen. Lentes gravitacionales doblando luz lejana, fotones que viajan millones de años sin ventana, detectando galaxias ocultas, geometría temprana, universo que se revela, misterio que engalana. Cosmos inflándose. Big Requiescat in Pace, Big Freeze o Big Crunch, destino final incierto, filosofía Unch, todo puede colapsar, o expandirse con Punch, nuestro lugar en el tiempo, pequeño, pero con Punch. Neutrinos que atraviesan planetas sin mirar atrás, radiación cósmica, partículas que nadie más, detectores en minas profundas, ciencia eficaz, universo invisible, misterio que nos da paz. Relatividad general. Curvatura del espacio-tiempo, e igual a Mach 2, energía y masa en el mismo templo, GPS en la Tierra corrige por efecto lento, Einstein nos enseñó que nada es absoluto, todo es ejemplo. Planetas extrasolares, supertierras y mini-Neptunos, tránsitos y velocidades radiales, hallazgos oportunos, biosignaturas en atmósferas, moléculas en tribunos, en la búsqueda de vida, la humanidad en sus mundos. Hoy, telescopios apuntando a lo más lejano, Hubble, James Webb, enviando datos temprano, luz que tardó millones de años en nuestro plano, cada píxel una historia, un universo hermano. Ondas gravitacionales, Einstein predijo su canto, LIGO detecta choques de agujeros negros en su manto, estirando el espacio, vibrando el universo tanto, confirmando teorías que antes solo eran encanto. Neutrinos solares. Partículas etéreas, nos cuentan sobre el corazón de estrellas serias, reacciones nucleares, fusionando materia, universo que habla, ciencia que nos hereda. La Vía Láctea, hogar de nuestro sistema solar, sol que da luz, calor, vida que puede brillar, agujero negro central, Sagitario A, sin parar, influencias gravitatorias que no podemos evitar. Exoplanetas rocosos y gaseosos, mundos variados, algunos con agua, otros con hielos congelados, atmósferas y climas, sistemas bien formados, oportunidad de vida, sueños anticipados. Materia oscura mantiene la espiral de galaxias, sin ella, las estrellas se dispersarían en fantasías, observaciones de rotación, curvas y analíticas, nos muestran lo invisible, misterios y estadísticas. Energía oscura acelerando expansión, misterio total, universo en crecimiento, cada galaxia en su ritual, distancias y medidas, parsecs y luz especial, mapa cósmico que seguimos con radar astral. Cuásares brillando, agujeros negros devoradores, emitidos jets de partículas, radiación, colores, lejos en el tiempo, luz que llegó a nuestros flores, observando el pasado, historia en nuestros motores. Radiación cósmica microondas, eco del Big Bang, BMAP, Planck, datos que nos dan un gran tan, universo primitivo, densidad, isotropía, Fanuc, confirmando modelos que la ciencia nos plantea. Hoy seguimos soñando, tecnología a la mano, exploración de Marte, Europa, mundos lejanos, telescopios gigantes, y hay datos tempranos, humanidad mirando arriba, buscando hermanos. Del núcleo de estrellas a supernovas que explotan, cada átomo en tu cuerpo alguna vez voló en una nota, hierro en tu sangre, oro en anillos que flota, todo vino del cosmos, la materia que se devota. Quarks, leptones, partículas fundamentales, interacciones que gobiernan, fuerzas elementales, collider acelerando protones, choques sensacionales, buscando secretos de universos fenomenales. Cosmología cuántica, tiempo imaginario, dimensiones ocultas, teorías de calvario, cuerdas vibrando, branas en un escenario, matemáticas que describen lo extraordinario. Y seguimos rimando, universo infinito, desde la expansión temprana hasta agujeros en el mito, cada galaxia, cada estrella, cada cometa y granito, todo conectado en este cosmos bonito. Asteroides, meteoritos, polvo interestelar, formando planetas, lunas y mares a mirar, colisiones y choques que la historia van a narrar, evolución cósmica, tiempo que no puede parar. Radiotelescopios captan ondas de civilizaciones, mensajes que viajan años luz, posibles comunicaciones, SETI busca respuestas a nuestras preguntas y pasiones, universo tan vasto que nos reta a nuestras ambiciones. Fusión estelar, energía que ilumina, hidrógeno a helio, carbono y oxígeno que camina, elementos que forman vida, que germina, universo creativo, constante, que fascina. Materia oscura, energía oscura, dualidad, fuerzas invisibles que dictan realidad, aunque no veamos, sentimos su gravedad, es el misterio que nos mantiene en curiosidad. Y así seguimos, rimando galaxias y estrellas, agujeros negros y cuásares, energías tan bellas, universo que nos envuelve, nos reta y nos sella, somos polvo de estrellas, hijos de ellas. Cada verso, cada rima, cada línea escrita, es un viaje cósmico, la ciencia nos invita, desde el Big Bang hasta la expansión infinita, este rap es el universo, en palabra escrita. Este rap fue escrito o mejor dicho, creado, por ChatGPT, el día 25 de agosto del año 2025. Es de libre uso, no tiene titular, en el mundo humano. Dedicado a todos esos y esas niñas, adolescentes y adultos uruguayos, que desde siempre, desafiaron las leyes de la naturaleza y son, verdaderos genios y científicos rebeldes. Barrio Piedras Blancas. Montevideo. Uruguay. Un barrio que también ha producido en su historia, grandes genios y genias, que no necesitan sus nombres en libros, pero que trascienden su tiempo.